11 Mujeres es el disco que acabamos de editar junto con la pianista Fernanda Morelo. Mi nombre es Guillo Spell y lo que hicimos fue un encuentro que me tiene enormemente feliz, porque para los dos el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? En realidad se trata de una idea proveniente de Fernanda, que originalmente me pide que le haga un arreglo del tango María, porque es un tema muy afecto, digamos, a su historia de vida. A ella le encantó el arreglo que hice, a mí también me produjo mucha satisfacción el modo que la hizo ella y cómo lo grabó, y estábamos tan entusiasmados que seguimos pensando en la idea de hacer un disco con 11 mujeres nombradas por su nombre, que es lo que caracteriza este disco. De ahí que se encuentran Eleanor Rigby, Julia de Lennon McCartney, por ejemplo, Lucía de Serrat, Isobel de Björk, temas de Jobim, temas de Bert Bacharach, o Chiarina, que es la pieza que le dedica Robert Schumann a Clara, su mujer. Esa es una idea que funcionó como disparador nuestro un poco, pero que aborda o permite tomar todos los géneros y dar distintos colores a un disco pensado para piano solo, pero muy pensado en forma de dúo, porque la verdad que lo estuvimos trabajando así. De ahí que 11 Mujeres está presentado como Fernanda Morelo y Guillo Spell, ¿no? En piano y composición y versiones en el otro caso. Este disco lo estamos presentando el 19, jueves 19 y jueves 26 de junio a las 21 horas en Hasta Trilce, que es un lugar fantástico, Massa 177. Y los invito a ir no solo porque Fernanda, bueno, va a tocar de la manera que ustedes deben estar escuchando, sino que además hay puesta escénica, en el caso de Martín Roy en uno de los días y Tienda Creativa en otro de los días, que es toda una cuestión escenográfica muy importante por gente muy prestigiada en el ambiente y entusiasmada con el proyecto que les propusimos, quisieron sumar a trabajo, ¿no? Entonces simplemente eso, acompañar este disco 11 Mujeres desde el piano de Fernanda, con la puesta en escena que hacemos y con todo el amor por la música que venimos desarrollando cada uno de nosotros en la carrera solista que tenemos, cada uno por su lado, y en este encuentro que se plasma en este disco después de un año y medio o dos de trabajo conjunto.